Buenas tardes, bienvenidos, un saludo más con todos vosotros, os habla José Antonio Armero. Frente a mí, hoy tengo, pues hemos tirado de banquillo, puesto que Casimoto está currando, haciendo horas extras, levantando el país. Pues tenemos a David, David alias el vampiro, ¿cómo estamos, macho? ¿Qué pasa, Armero? Estoy, como dices tú, de suplente. Sí, señor. Así que... Ahí se ha traído vampiro toda su parafernalia de speaker profesional. Con filtro y todo, ¿eh? No le notáis esa voz que tiene tan limpia y además, tan maravillosa. Bien dormido y eso, pues imagínate, que se hace mucho. Anoche te portaste bien. Muy bien, me porté muy bien. Sí, señor. Bueno, pues nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con uno de esos trabajos que recibí en su día y que se me quedó ahí atrás rezagado y olvidado. El tercer y último trabajo hasta la fecha de los alemanes Thornbridge. Un álbum que vio la luz hace ya casi un año y que estaba avalado por un sello como Massacre Records. Se puso en las tiendas con el título de Daydream Illusion y es una obra conceptual que trata de un niño que quiere salvar sus sueños de las movidas chungas que hay en la vida real. 11 temas de power metal melódico con grandes coros y potentes secciones rítmicas como la de este I Am The Storm con el que hemos arrancado. Recuerda que este es el último de los trabajos hasta la fecha de los alemanes Thornbridge y que tal como hemos pensado aquí, pensaba que mi amiga Leti, la piratilla que la tengo aquí, buenas tardes, no canta una tía, ¿eh? Hola, hola, buenas, buenas. Hola, chao. Estaba pensándolo, te lo comento, digo, no sé si es un hombre o una mujer, digo, a ver, hasta que marcho tú, ¿vale? Jörn Nanneder, se llama el fulano en cuestión. Bien, bien. Vale, vale. Bueno, saludamos también a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. Ahí. ¿Cómo estamos, Javi, macho? Buenas, Almero. ¿Todo bien o qué? Bien, bien. ¿Cómo le saca rendimiento a los regalicos del cumple, macho? Claro, y lo que abriga, ¿no? Oh, y lo que abriga, calentito, calentito. Tenemos a la productora por ahí también, escondida. Saluda, saluda. Hoy se ha quedado Hola, en el... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se ha quedado en el departamento número uno porque hace más calorcito. Tiene el calorcito ahí. Sí, es que nosotros tenemos aquí un aire... tenemos aquí el calefactor este que uno va bien, pero este de aquí... Así es. Este va a ser como quiere. Va, va como la radio esta. Va a trancar, y va a arrancar como las muñecas esas de la tele. Bueno, vamos a recordar ese número de teléfono, David. Es el 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del reino, bueno, en la capital del Ebro, la del reino es otra, está a 300 kilómetros de aquí. Pues bueno, pues si no estás a orillas del Ebro nos podrás seguir en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Muy bien, bueno, recordar también que es una radio que tenemos ahí 50 y tantos programas, muchísimos programas de radio rock en tu idioma, y que tenemos también unas redifusiones. No sé si te acuerdas, ya las tengo. Sí, ya no, sí, la chuleta, sí, tengo la chuleta aquí de ternera. Son en Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Pues muy bien, recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, saludamos, que nos está escuchando, como siempre no fallan, nuestro amigo Celui desde el comando No Barris. Ahí saludo, lo tenemos, Celui, que dice que nos manda saludos para todos, para el vampiro, para la Leti también. Te ha dicho la vampirilla. La vampirilla y... vampirilla. Y piratilla, piratilla. Y Javi Retro, ¿vale? Y a la Rebe si está en antena, dice. Sí, la Rebe, me dijo que igual si no podía venir, igual os escuchaba un rato. Y, o sea, no, y a mí no me saluda, ¿eh? Y a ti también te ha saludado aquí, que lo pone aquí. A Elena... también lo pone. Ah, no, se ha olvidado de ti. Se ha olvidado de tocar. ¡Oh, José Luis! A la lista negra de Elena va. Saludamos también a Bufete Moriano, que ya lo tenemos ahí. Bufete. Ahí, ese vampiro dice. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Seguimos con más power metal y también lo hacemos con un tercer trabajo. Solo que este está pendiente de salir a la venta, ya que está fechado su lanzamiento para esta misma semana que viene, concretamente el próximo viernes 7 de febrero, y que la banda que nos ocupa es sueca. Hace 5 años nos sorprendía con su segundo trabajo, el cual estaba dedicado íntegramente a la Navidad, ¿vale? Y el nuevo disco llevará el título de Powertrain, el cual está cargado de un power metal cada vez más trepidante, más rimbombante también, con coros aún más épicos y elementos sinfónicos más presentes si cabe. En definitiva, un álbum mucho más poderoso, más power, con el tren, como el tren al que hacen alusión en su título, tanto del disco como del tema que os dejamos. Así que ahí va este Powertrain, firmado y conducido por los suecos de Majestica. teníamos el Tren Poderoso, Power Train, es el tema que has escuchado que da título al tercer trabajo de esta gente llamada Majestic, soy con ellos, y bueno, eso nada, bueno, pues, hombre, a tope de power, ¿no? A tope de power, tío, o sea, como lo que viene ahora, otra forma de hacer power, diferente. Y con ello nos vamos a marcar una tripleta dentro del Power Metal, en esta ocasión traído de Sacramento, localidad del estado de California. El estado de California que le ha visto las orejas al lobo y como, joder, bueno, ya llevan... Esto es histórico ya, Sí. Que quiere ser independiente de Estados Unidos. Ah, ¿no? Bueno, sí, que es verdad que lo vi el otro día. No me extraña, macho, más ahora diciendo, joder, con el flipado ese en el poder. Anda, no lo sabías, oye. Sí, sí. A ver, tiene tantos habitantes como España, por ejemplo, sí. Son 40 millones de habitantes, solo el estado de California, y tiene una renta per cápita superior a España y a muchos países europeos, o sea, que se lo puede permitir perfectamente. Hombre, y eso, está claro. Y aparte que es un territorio que siempre ha sido demócrata, digamos, correcto, allí. Exactamente. Entonces, sí, ¿no? Tener a semejante cenutrio ahí. Pues claro. A ver, pues eso, que curiosamente, y sin pretenderlo de ningún modo, también nos ofrecen su tercera obra de estudio. Un trabajo que verá la luz con el título de Queen of Phantoms y que está fechado su lanzamiento para el próximo 7 de marzo con el sello Rockshot Records, que se llama Queen of Phantoms, pero si hubiera sido Kim podría hablar también del que tienen como presidente ahora. Perfectamente, ¿verdad? Sí. Aunque estos se remontan a una historia muchísimo más antigua. Cabe destacar el poderío vocal de Norman Skinner hasta el punto de que los Thrashers Forbidden lo han reclutado para el álbum que supondrá el regreso de estos. Y en lo que respecta al disco, pues estamos ante un trabajo de un metal potente, melódico, pero no tan edulcorado como estos dos que hemos escuchado ahora. De esta obra extraemos un tema que nos habla de los campos de batalla en la Germania del año 12 antes de Cristo, narrando las luchas entre germanos y el Imperio Romano. Y el tema lleva el título, pues ese, The 12 BC Legions, pues eso, las legiones del año 12 antes de Cristo, Before Christ Legions sería. Y es el que os dejamos para adentrarnos en el mundo recreado en el nuevo trabajo de los californianos Nivian. Y que suenan, ya verás, así de bien. Thank you. como decían los fulanos estos de los 300, los ¿qué soldados eran esos griegos? Los espartanos, los espartanos, espartanos. Espartanos. Bueno, estos son ajú, ajú. No, estos son las legiones romanas, 12 BC Legions. Se titula el tema que acabas de escuchar. Bueno, por las legiones del año 12 antes de Cristo, que se enfrentaban a los germanos. Y bueno, vamos, esto era estaba incluido en Queen of Phantoms, el último trabajo, el nuevo, el tercero de los norteamericanos Niviane. Hablando de terrenos germánicos, nos vamos a la localidad de Stuttgart y lo hacemos para conocer el debut de una banda de heavy speed metal de sonido y producción cruda, pero cruda, como pocas. Un sonido que a los más trus, pues bueno, les será familiar, pero que a la par nos dicen desde el sello de Dying Victim Productions que se convierte en algo extraño y mágico a la vez. Para gustos es para todo, ¿no? Desde luego, claro. Con el título de Withering Tides, algo así como olas podridas o algo así, viene esta obra que se puso, o corrompido, como olas corrompidas, es Withering Tides. Viene esta obra que se puso en circulación con el citado sello el pasado 17 de enero. Un álbum caótico que te puede recordar a aquellos primeros Halloween, pero en el que se atisban muchas más influencias sacadas de aquella década de los 80, como el Black Thrash, el Speed y toda una Turmix que te lleva a temas como este Ecstasy of Murder, con el que nos adentramos en el mundo de los germanos Ecstasy. Ah! Bueno, pues ahí lo teníamos, el debut de estos alemanes llamados Ecstasy, que el nombre, pues aquí como bien me ha podido hacer recordar aquí Javi, es un juego de palabras que bien podría ser el éxtasis del echarte desodorante de este de Macho Man. Sí. El Axe es cosa de hombres, como el soberano. O bien el éxtasis de ir con una chava por ahí machacando cabezas, que yo creo que podría ser lo segundo, ¿eh? Bueno, va a ser que sí, viniendo, va a ser que sí. Viniendo de quien viene, probablemente sí. El Ecstasy aquella de, no era una canción de la Ruta al Bacalao, decía, esta sí, esta no. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Bueno, el tema se llama Ecstasy of Murder, estasiado o algo así sería de asesinar, ¿no? De matar. De matar. Así que vamos a colocar hacha en el, sí, mejor, en la casilla, sí, sí. Porque yo creo que tiraba bien el tema. Bueno, esto está incluido en Withering Tides, el debut de estos alemanes que han fichado con Dying Victims Productions, y que el 17 de enero pasado vio el debut, la luz, ¿no? En la tienda. Bueno, pues hemos sobrepasado en dos minutitos la primera media hora de emisión, que iba a decirte Casimoto. La costumbre. David, recordamos ese número de teléfono. Que es 976-525645. Que por cierto, que dice que está a la escucha volviendo del curro. Que ha salido ahora y que nos está escuchando. Casimoto. Saludo. Sí, un saludo, Casimoto. La Giralda Metálica, nuestro amigo Samuel, dice que está con la churri, que se han pillado un hotelito. Me ha mandado una foto. Jodo, qué vistas, pájaro, que se ha pillado un hotelito esta noche para desconectar aquí en el sur de la isla. Pues ala, pues muy bien. Que nos escuchará de forma enlatada. Bueno, vamos a continuar recordando también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrán seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tarrasco, que es asaltomatarradiorock.com, que es la radio online del rock. Correcto, así es. 50 y tantos programas de Radio Rock en tu idioma. Y bueno, las redifusiones que tenemos también por ahí. En Radio Mai, los viernes de 10 a 12 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes. La hora bruja. A las 12 de la noche, exactamente. Y los lunes a las 7 de la mañana. Correcto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, adentramos en el hard rock más melódico, con un sonido que anda entre la OR más sofisticado y la fuerza de las guitarras del hard rock más clasicote de bandas como Dokken o Stream. Estamos ante el tercer disco de un combo carioca liderado por la voz de un tipo como es Guy Oliver, compositor que ha escrito temas para gente como Jimmy Jamison, qué bueno, Bobby Kimball o Fergie Frederiksen. Joder, menudo con el nivel, ¿qué pasa, menudo tres cantantes? Ponle, métele chispa aquí al micro. Métele un poco de caña al micro. Este es el 3. Mira, a ver. Ahí. A ver, que no te pilla. Venga, ahora. El Jamison ese no era el de Spiderman. El Jamison de Spiderman, pues no sé. No sé, Javi. ¿Quién? Sigue sin escucharse. Me ha subido mucho a mí, pero este no se le oye. No, calla, que es el número este de aquí, no es el 4. El 4, es el micro 4, vale. Vale, venga. Pues eso era lo que. Que no, el Jamison este era el cantante de Survivor. Uh-huh. No, no tiene nada que ver con el Spiderman. ¿Quién era el Jamison ese del Spiderman? ¿El del periódico, ¿qué? El del periódico. Bueno. Igual eran familia. Ahora las has pillado. Muy bien. Bueno, no son familia. Pues es. Pues lo dicho, un fulano que ha escrito y compuesto temas para Jimmy Jamison, Bobby Kimball y Frederiksen. Que fue de Toto, ¿no? Toto también. Igual que Bobby Kimball también. Igual que Bobby Kimball, ambos en Toto. Ojito el nivel. Sí. Pues bueno, pues ahí está. Ahí es nada. La nueva obra de la banda lleva el título de Wide Open Skies, algo así como con los cielos abiertos de par en par. Y se puso en circulación el pasado 17 de enero. Del mismo os vamos a dejar con SOS, tema sacado del nuevo trabajo de los brasileños Landfall. Defense, courage was made. Give it to the lion. The breath is. Pues con esta llamada de auxilio por parte de los cariocas Landfall nos demuestran que en Brasil no todo es samba, que también hay rock del bueno, metal chulo, tío. No todo es samba ni futbolistas, ¿verdad? Ni futbolistas, exactamente. Había un chiste... Ni Tetudas ni Ipanema. Había un chiste del señor Tomás que iba por ahí, pero no lo voy a contar. Que nos, bueno, que nos... Pues si no lo cuentas es porque no te da la gana. No, no, cuento, no. Cuenta. Venga, joda, no, no para haber dicho no. Nada, antes de contarlo. Yo no haber dicho te nada. Serán las feministas en contra, ¿no? Sí, bueno, casi. Bueno, básicamente decía, se encontraban en una fiesta y decía, a ver, espera que me acuerdo, dice, ¿y de dónde es tu mujer? Y tal, y decía, mi mujer es brasileña, y dice, brasileña, y dice, pero si en Brasil no hay más que futbolistas y fulanas. Dice el otro, hombre, pero que Brasil, no sé cómo decía, pero ¿qué equipo juega? ¿No? Como diciendo, pero lo he contado mal, que me he ido, pero vamos. Era, no me acordaba cómo era, pero era algo así. Era algo así, señor Tomás. Sí, bueno, que decía que. Era un clásico, era un claro, clásico. Señor Tomás, a los chistes es como Iron Maiden al heavy metal. Sí, totalmente. Que se había casado y decía, bueno, ya si me acuerdo luego lo contaré. Eso, ¿no? Vale. Cuando te acuerdes no lo, ya cuentas, lo cuento bien, que sí. Nos has dejado aquí con la gana. Bueno, nos vamos a ofreceros una serie de bandas con voz femenina. Para ello tenemos el hard rock moderno que realizan los finlandeses de Ginger Evil. Y que seguimos recibiendo singles del que será su primer trabajo de estudio. Un disco que se pondrá en las tiendas el próximo 14 de febrero y que lo hará de la mano del sello italiano Frontiers Music. Estamos ante un combo nórdico liderado por una prometedora voz femenina en la persona de Ella Teponen. Ella, que es con dos oyes, con dos L's, sí. Que si lo lees así y lo castellinizas un poco, pues queda un poco, pues ella te pone, le quita hombre, la L del final, ¿no? Y dice, pues sí, está buena la tía, ¿cómo te pones? No, pues eso, Ella Teponen se llama la tía. The Way It Burns llevará por título un disco cuyo último single en recibir es el que vamos a dejaros. Black Waves es su título. Un tema positivo, pese al título, que apela a que no pierdas la esperanza ante las olas negras que te golpean en la vida. Que no estás solo y que siempre hay alguien ahí que te quiere y que se preocupa por ti. Así que nosotros también queremos transmitir ese mensaje positivo con este álbum debut de los nórdicos Ginger Evil. Back in the sky, you passed the point of no return. How did you? lado teníamos Ella Toponen, así se llama, Toponen. Así se llama la chica esta que está liderando a estos nórdicos llamados Ginger Evil. Aquí a la piratilla que le gusta siempre así analizar las voces femeninas. Que así es, dicho así que, es. Que no está mal esta voz. Me ha sorprendido para bien, porque no me la esperaba así. Es diferente, ¿verdad? Tiene como mucha personalidad, sí, no es la típica de la este voz rollo. Soprano, sí, esta sí. Me ha gustado, me ha gustado. Del metal sinfónico, ¿no? Que escuchas una y has escuchado prácticamente el 80% de las vocalistas. Exacto. Pero, pues sí, sí, la verdad es que tiene un algo especial esta chica, la te ponen, que lidera a estos nórdicos llamados Ginger Evil. The Weirborns es el título de su nuevo disco, que verá la luz el próximo día 14, del cual os hemos dejado un tema como Black Waves. Bueno, ahora vamos con una banda que funciona a modo de trío, salvo por sus conciertos en vivo. Para los que nos dice la propia banda que cuentan con ciertos pistoleros a sueldo. Una banda con un sonido más de hard rock clásico y con chica al frente también, se llama Bonnie Jones. La formación la completan los guitarras Jakob Maribo y Michael Christensen. El que nos ocupa es su segundo largo, lleva el título de Love Hate, y en él nos hablan de temas como el amor, los prejuicios, los celos, bueno, la enfermedad mental también, incluso del alivio de todos estos males cuando los has dejado atrás. El disco verá la luz el próximo 21 de febrero con el sello de GMR Music, y del mismo os dejamos con un tema como este titulado Demencia, que nos vale para conocer a este trío danés que responde al nombre de Still Skin. Oh, Bueno, usted teníamos ese amor-odio, el nuevo trabajo de esta banda llamada Steel Skin, el cual hemos extraído el tema que acabas de escuchar llamado Demencia. Demencia, 21 de febrero verá la luz de la mano del sello GMR o GMR, que decimos en mi pueblo. Y bueno, otra chica, Bonnie Jones, cantando. Está ya más normalita dentro del hard rock. Este timbre de voz es más común ya. Es más común, es más normalito. Bueno, el año pasado, para esta fecha, nos hacían llegar y os dábamos a conocer el primer single del disco que ahora nos ocupa. Y el que eso lo volvamos a poner, pues no es baladí, no el single, sino el disco. Ya que la semana que viene tendremos a su protagonista aquí para hablarnos del mismo. Ya que la semana que viene, no, me refiero al siguiente programa, puesto que la semana que viene no hacemos radio. Te vas a Madrid, ¿verdad? Me voy a Madrid a ver a la Nice Fly Orquesta, a disfrutar del regalito de... El regalazo, de, no un regalito, de, regalazo. De la efeméride, para celebrar la efeméride de mi alumbramiento, recibí ese regalo. ¿Qué pasa, Javi, que me estás mirando? ¿Qué quieres decir? Quiero decir algo. Cuando pone el Javi ese, esa, cuando pone esa cara... Eso es que algo quiere decir. ¿Qué quieres decir, Javi? Harás una conga, ¿no? Para eso me han regalado el trenecito. A ver si te piensas que estas pendonas me regalan las cosas gratis por nada. Estas tienen que les saca una conga como la que hice el León. Bueno, ya veremos, ya os contaremos. Bueno, pues eso, lo dicho, que el próximo programa será el 15 de febrero y tendremos la visita de esta muchacha, ya que esa noche estarán tocando en Utopía. Hablo de un hard rock, de la jarroquera, de una jarroquera madrileña que tras años de profesión lejos del rock se aferra ahora a los sonidos que le alimentaron el alma desde siempre, como son los propios del hard rock. Este disco que nos presentará lleva por título Sonido y Silencio y está producido por el Colibrí de Marea. Y os vamos a dejar otro tema para refrescaros la memoria y haceros saber que la semana que viene, pues eso, tenemos dentro de dos semanas tendremos un plan interesante. Así que ahí va este tema titulado Desde el Infierno para ir haciéndonos a la idea de la próxima visita de esta veterana llamada Berkana. ¡Gracias! Teníamos Berkana la semana, no, la semana que viene, no, la otra, la otra. Estás con la semana que viene, la que otra. El programa que viene, el programa que viene, sí, estoy, sí. Vamos a ver, es el programa que viene, la semana que viene, no hay. Pues tendremos a Berkana presentando este sonido y silencio del cual hemos extraído desde el infierno. Estará tocando en Utopía y bueno, pues yo creo que será un concierto bastante atractivo. El disco, la verdad es que está bastante bien, me ha molado mucho. Pues, hay momentos que te recuerda, te lleva al hard rock, al heavy primitivo de los primeros 80. Está muy guay. Sí, la canción que ha sonado es un poco de ese estilo. Palo, sí, sí, está muy guay. Me ha gustado, me ha sorprendido muy gratamente este disco, al que le doy ya varias vueltas. Es bastante agradable escuchar, te transporta en el tiempo. ¿La chica de dónde es? Es madrileña, madrileña, sí. Y además son todos músicos veteranos ya, o sea, todos peinan canas, pero bien peinadas, o sea. vieja escuela. Vieja escuela total, sí, sí, sí. Bueno, hemos sobrepasado ya el meridiano del programa, son las 3 y un minuto. Recordamos Casimoto. ¡Ay, Casimoto! ¡Casi acierto! Casimoto suplente. Casimoto, estás aquí. David. Pues eso, el teléfono de Radio May, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es Asaltomata, radiorock.com, la radio del rock. Ahí tenemos, 50 y tantos programas de radio rock en tu idioma. Y las redifusiones, que también está ahí. También sí, hombre, cuantas, en Radio May, los viernes de 10 a 12 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Correcto. Y recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Creo que tenía vinculado la cuenta a mi página de Instagram, pero como no la miro, pues no sé si sale o no sale. La verdad, tampoco me preocupa mucho. Pero bueno, que pudiera ser que estuviera ahí. No tenemos cuenta de Senderos del Rock. Está la mía, que soy mariquita refinado. Exacto. Exacto. Sabes que pues, siempre he sido fino fino, pues, hasta para ponerme el nombre. Pues eso. Vamos con más cositas. Para rockera veterana en la escena patria, la catalana Joana Amaro. Una tía que sacó dos discos publicados en 1987 y 1990 respectivamente, y que tuvieron cierta repercusión entre el rockerío estatal. En 2018 regresó a la escena y desde entonces son 3 los discos que ha grabado. El último de ellos acaba de ser publicado en el mercado por el sello Demons Records. Lleva el título de Guerrera, un tema trepidante, rapidísimo, duro, pero lo pondremos otro día, que sí. Tengo otra cosa. Cachis. El cual posee un, un disco con el cual posee 9 temas que te llevan a, de un guantazo también a esos sonidos de aquella década dorada de los 80. Y si el álbum abre de forma trepidante con el tema que da título al disco, lo cierra de forma apoteósica con una versión de Doña Francisca Viveros. Nombre que a lo mejor a priori no te dirá nada hasta mencionar a Paquita la del Barrio. ¿Te suena Paquita la del Barrio? Un poco. Artista mexicana que escribió el tema con más malasaña que hayas podido escuchar en tu puta vida. Ese tema es Rata de dos patas. Y que ahora hacemos, bueno, os dejamos y que toca en clave de rock la catalana de Amaro. Y que bueno, escúchalo porque, vamos porque con ya él, pues. Solo de pensarlo ya me estremezco. A ver. Venga, vamos con él. Inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a veces yo mal hecho. E infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, que infectas donde pecas, que eres el que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, ese toque ranchera maravilloso de Paquita del Barrio, interpretado en clave de rock, de hard rock, por nuestra catalana, Joana Amaro. Ni una palabra cariñosa, ¿eh? Ni una. Tema que, gracia, no me lo tema que se lo hemos dedicado a nuestra amiga la Tere y al Tony, que nos saludan vía Facebook, están escuchando y que se han incorporado justo en estos momentos tan maravillosos. Que dice Tere que tiene que hacer una versión de este de este perpetuo de... ¡Claro que sí, joder! Bien, yo si la haces quiero escucharla, por favor. Bueno, vamos a continuar. Esto estaba incluido. Es el tema que cierra el nuevo trabajo de Joan Amaro, llamado, titulado Guerrera. Ni una palabra cariñosa, mala baba, la Paquita del barrio. ¿Qué le harían a la Paquita? ¿Algo gordo para qué? Para sacar a... ¿Para ese tipo de venganza? Imagínate, claro. La piratilla casi se ahoga, se ha tenido que quitar los cascos. Casi me meo encima, lo voy a decir. Bueno, nuestro compañero Casimuto, que no ha podido venir hoy, pero que ha hecho los deberes y nos deja reseña de las bandas asociadas de Asalto Mata. Esta vez nos deja unos conocidos del programa, como son los catalanes, los barceloneses, Aerial Black, una banda que siempre ha estado muy volcada con el combate contra el cáncer infantil, fundando proyectos como The United Project, con el que han creado sinergias con otras bandas para luchar por esa noble causa. Amén de que son parte de la plataforma Hardcore Golpea el Cáncer. Con una trayectoria de 15 años en su haber, los de la ciudad condal ya hace un par de años que nos dejaron su segundo disco y último trabajo de estudio, el cual recibió el nombre de Play Load, un disco que ya pusimos aquí en su día y con el cual podemos disfrutar de este cañero metal cercano al groove. Lo vamos a recordar, del que os ese disco y del que os queremos regalar pues un temita como este, titulado Struggle, para que no caiga en el olvido, una banda como son estos catalanes que merecen mucho, muchísimo la pena y que se hacen llamar Aerial Black. Please give it up to me. I need all you can bring. Struggle es el tema que viene incluido en Player in Love, un disco del que nos separan un par de añitos y que, bueno, pues lo firman los catalanes Aerial Black, que han recientemente, bueno, pues llevan ya un tiempecito también, las cosas hay que decirle, dentro de las bandas asociadas de Asalto Mata. Y Pequeño Ternasco enseguida es alientado, está a la escucha Pequeño Ternasco, que aunque no dice nada está ahí. Y le hemos pillado que está en la escucha porque dice, Pancho, se iría al Black. Esto quiere decir que está escuchando, sí, señor. Así que saludamos tanto a Pequeño San como a Rosita Rosae, que nos estarán escuchando desde San Pedro de Calanda, como siempre. Vamos a continuar con más cositas. Nos adentramos en los terrenos más duros y oscuros con una pincelada de folk metal llevado a cabo por una de las bandas más reputadas en la actualidad dentro del género, como son los suizos de Lubeite, los cuales tienen nuevo trabajo, verá la luz en abril de la mano del sello Nuclear Blast y será el noveno ya en su carrera, que ya rebasa las dos décadas. Procedentes de los Alpes suizos, la banda está arraigada a la historia, la mitología y la espiritualidad celta de sus ancestros, traduciendo conocimientos paganos para una horda de metaleros modernos. ¡Anf! Así, con un acento escrito al revés, es el título de su nuevo trabajo. Traducido del gaélico, viene a decir algo así como anulación. Y de dicho álbum, nos adelanta el sello un par de temas. Uno de ellos es este que vas a escuchar, titulado Premonición, que es el que vamos a dejar como adelanto de lo nuevo de los helvéticos Elubeitie. Clearing up escuchando este adelanto de Lubeitie, aparece por ahí esa pulga, esa pulguilla nerviosa que es Tere, conocida en el Facebook como Sana, Sana Zaragoza, que irán a ver a Arkenemy, a Morphis y Lubeitie, a los mandriles, dice, y que le gustaba más la voz de Ana Morphis, más que el actual vocalista Fabián Erni. Bueno, eso es a gusto de los colores. Yo realmente me es indiferente la una que la otra, porque a ver, si bien Neulobeite tienen su cosilla y bueno, es el, no es el tipo de metal que a mí me va, ¿eh? También Amorphis me mola muchísimo, y Arkenemy también, ¿eh? Sobre todo Amorphis. Me apuntaría solo por esas dos bandas, me apuntaría más que por estos Elubeite. Elubeite que irán a Madrid precisamente a presentar este AMF, anulación, que es el nuevo trabajo de los suizos. Premonition es el título del tema que habéis escuchado y que nos servía de adelanto de ese nuevo trabajo. Y bueno, desde Tierra Transalpina nos llega el debut de lo que comenzó siendo el proyecto de un solo hombre para evolucionar a lo que es una banda completa de Black Death Metal, con el que el pasado 13 de enero debutaban con un EP de 4 temas de la mano del sello Pest Records. Estamos ante un trabajo que profundiza en el legado histórico de Blas el Empalador. O sea, igual los conoces y todo, David. Eso, un tío mío, sí. Centrándose, pues eso, en sus campañas militares contra el Imperio Otomano y su lucha por la independencia de Valaquia. Under the Sign of Black Tepes es el título, y lo abre el tema que habla del bosque en el que habita tan lindo protagonista. The Forest of the Empalet es ese tema. Y a su vez, pues os vamos a dejar para conocer la ópera prima de estos italianos, que no desprenden mucha alegría, que digamos, y que se llaman Dark Reflection. Yeah. vampiros, estos paisanos del de David. ¿Qué mala folla tienen estos vampiros estos? Un poco. Quitando el Luger, que el mozo pues los colmillos más melódicos, pues sí. Lo demás, hostia, estos que hablan de vampiros por ahí tienen una mala folla que no queda con estos. Esto da reflexión. Acá hay un vampiro que no tiene muy mala folla, ¿no? No. Reflejo oscuro. Lo que tiene sed, aparte de este vampiro, lo que suele tener es sed. Ese aparte de eso. Pero no de sangre, precisamente. No. Bajo la señal de Black Tepes, así se titula este disco, Under the Sign of Black Tepes, The Forest of the Impaled, es el título del tema que lo abre, y que es el que os hemos dejado, ¿no? El que habéis escuchado, un temita o... Temazo. Bueno, y el último apunte al metal oscuro y duro lo damos con un álbum que nos llega desde la gélida Siberia. Estamos ante el sexto trabajo de la banda y primero para un sello como Napal Records, que el próximo 28 de febrero pondrá en las tiendas toda una década avalada la trayectoria de estos maestros del black metal atmosférico. Y Nightshade es el título de su nueva obra. Posee temas inquietantes como este que vas a escuchar, titulado Skull Gatherers, creado con instrumentos folclóricos como el acordeón bayán ruso, que evoca imágenes poderosas de situaciones inevitables, de frío y sueño eterno. Da gusto traducir las biografías que me envían de las notas informativas de estos seis, porque hay algunos que se le van la pinza total. Este, por ejemplo, pues bueno, ha sido bastante moderado, porque algunos que he leído, algunos que digo, esto lo tengo que traducir y lo tengo que decir sí o sí, porque es que toma juego. Dice, bueno, se han venido un poco arriba en la promoción. Sí, wow, se vienen bastante. Sí. Yo normalmente suelo bajar 4 peldaños, pero aún así hay veces que... Bueno, el caso que este es el tema. Dime, Javi. Que oscuro es el nombre traducido al español. Colectores de cráneos. De cráneos, sí. Colectores de cráneos. O coleccionistas de cráneos. Sí. Mola mucho, coleccionista de cráneos. Mola mucho. Aquí ha estado traduciéndolo, Estaba aquí dándole. Aquí, Javi, se ha adelantado. Tirando de translator, Bueno, pues ese colector de cráneos es el tema que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de los rusos llamados Grima. Que también dan un poquito. ¿Dan Grima? Sí. También dan un poquito de Grima. Lo mejor de toda la canción. Sí. El bayán, ¿no? Sí, el acordeón ruso. Que no me lo esperaba. Me queda un poco pillada. Era como una bocina, ¿no? Sí. De Sabel. Es el acordeón bayán ruso. Pues bueno, esto era School Gators. El tema que habéis escuchado incluido en Ace Aid, que será el nuevo trabajo de Grima, los rusos Grima, que por cierto van ataviados con unas togas, unas túnicas, con unas caretas que dan grima. Sí, sí, también, es que ¿no? Me busco por ahí porque tenía curiosidad, sí. Y busco por ahí y dan imágenes grima. Sí. Mola, mola. Bueno, vampiro, dime. Ya se ha acabado, ya el ratico malo ya el lo ratico, hemos, ya, ya el se ratico ha, malo ya lo hemos pasado. Ya, ¿vale? Se ha pasado el susto, ¿no? Se ha pasado el susto, venga, ya. Encaminamos la recta final hacia el hard rock y lo comenzamos con una banda que ha recibido el beneplácito de nada menos que Joey Elliot de Def Leppard. O sea que no será. O sea que ya puedes abrir la oreja, David. Sí, sí. Hablamos de una totalmente formación irlandesa que a finales de 2023 sorprendieron con dos singles. El año pasado vio la luz uno más y ahora nos entregan un cuarto y definitivo que anuncia su esperado debut para el próximo 20 de febrero. El álbum llevará por título Into the Unknown y nos adelantan que es una banda de hard rock audaz y distintivos como los paisajes de su tierra. Sonido moderno con dejes un tanto grunge, coros hímnicos, intensidad melódica y fuerte pegada. El single previo a la salida del disco es este See How You've Come So Far y nos sirve para presentar o para prestar un poquito de atención a esta nueva formación irlandesa llamada 13 Doors. see how you come for so far, o algo así. Algo así como mira cómo ha llegado, cómo ha venido, o algo así. De tan lejos, sí. De tan lejos o algo así, sí. So far es lejos, ¿no? Uh-huh. Far, far away. Ah, sí. De allá toma por culo. So far, so good, dice, tan lejos y tan bueno, ¿no? Pues algo así. Bueno, pues así se titula el último single de esta gente llamada 13 Doors, o sea, 13 puertas. El 13 viene en números romanos, uh-huh. Una X y tres palitos, sí, sí. Para que no llegue a confusión y no esté buscando cosas raras por ahí. ¿Vale? porque no suena nada mal estos tíos. No, no, ¿eh? Está muy bien. Es un sonido, ¿eh? Sí, está muy bonito. Cuando Joe Elliott se ha fijado en ello, por algo será, ¿eh? Claro. Yo creo que la... Otra cosa no lo sé, pero la oreja yo creo que todavía la mantiene, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos con... a ver, espera, que me sumo un poquito aquí. Que se me han ido las letras así un poco... Ay, y uno tiene pues ya las diotrías así un poco... ¿Cómo las tiene? Tienes a los Darmaguns, ¿no? Darmaguns. Darmaguns. Vamos con otra banda, otro álbum debut. En esta ocasión tenemos que subir hasta Finlandia. Pues de allí surge una nueva agrupación que realiza un hard rock repleto de himnos y coros adictivos. Una banda inspirada en el glam rock y el protopunk. Estos les gustarían a tu amigo Gonzalo, ¿eh? Sí. Sí. A ver cómo suenan. Este primer disco suyo vio la luz el pasado mes de noviembre con un sello llamado Rock Hopper Music y se autoproclaman hijos bastardos del novelista Jack Kerouac y de Guns N' Roses. Hombre, es una mezcla, Jack Kerouac y Guns N' Roses, claro, sí, sí. Y poseen la soberbia de asegurar estar enfocados al estrellato. ¡Ojo, lo dicen todos ellos, ¿eh? Sí, hombre. Bien, bien, la actitud. Sobre todo actitud. A tope de actitud. Y lo hacen con este X Generation Superstars, que es el título de su álbum debut. 10 temas de rock crudo y de cierta esencia de aquel rock escandinavo que hacen bandas compatriotas suyas como Helicopters o Imperial Steel Electric, Turbo Negro. Bueno, no por nada, pues son finlandeses, joder, vienen de allá, de tierras frescas. Y esa esencia se puede apreciar en temas como este The Pipers. Es un tema, uno de los temas más tranquilitos, pero que a la vez tiene un gancho que vas a fliparlo. A ver. Un tema de cadencia decadente firmado por los nórdicos de Darmaguns. Bueno, pues ahora lo teníamos de Vipers. Tenían rollazo, ¿eh? Tenían sí. rollazo de Armagans. De hecho, que tiene temas mucho más cañeros, ¿eh? Por ejemplo, este mismo que suena ya, uh-huh. si subes el volumen, ya tiene ese, ese esa esencia nórdica, del sí. hard rock nórdico. Maravillosos. Me han molado mucho, de Armagans, este nuevo trabajo llamado, bueno, el nuevo y el único que tiene hasta la fecha, es Generation Superstars, así se titula, The Vipers, era el que acabas de escuchar, ¿vale? Y como bien he dicho, responden al nombre de Darmagans. Lo que ahora nos ocupa es el debut en solitario de un tipo veterano ya, como es el que fuera guitarra y solista de una banda que mereció más, como fueron los neoyorquinos Touch. Los Touch. Para la realización de este debut se ha hecho acompañar uno de los que fueron sus compañeros de banda, como Mark Mangold a las teclas y Doug Howard al bajo. La batería corre a cargo del británico Josh Devin. El disco verá la luz el próximo 21 de febrero con Escape Music y lo hará con el título de Desolation Freeway. Antes de formar parte de los mencionados Touch, nuestro protagonista anduvo con otra banda llamada American Tears, como teclista. Formó parte también del debut de una fiera indómita como era Michael Bolton, ojito, sí. Y regresó hace unos años para completar, bueno, pues el tercer álbum de Touch, y ahora nos ofrece ese debut en solitario del que os dejamos su tema título. Así que ahí va el hard rock melódico de Craig Brooks. Tú los tienes, los discos de Touch. Some beers and motor on to Babylon. Burying my dreams without a tear. Reaching for some other drug to wash away the traces. And the desolation freeway steals your life and speeds along to Babylon. Ah! Se me ha hecho curioso este disco de... De Craig Brooks. De Craig Brooks. No le terminé de pillar el punto, pero tiene temas chulos como este, hombre, ¿eh? Y aparte, Freeway, tiene un estribillo muy majo que se queda ahí. La gente que dices que con la que ha colaborado, la que está presente aquí, está Mark Mangold, es de Drive C Said. Mark Mangold, que ya pusimos hace no mucho su proyecto llamado Kiss, un proyecto que a tres teclados, sin guitarras. Sí. Impresionante. Eso sí que es un discazo como la copa de un pino. De los grandes del de la Or. Y ahora estaba viendo aquí que no, tú seguro que lo has puesto en el programa. Sí. Porque esto es de Frontier Records, la banda que formó, que se llama Undesign. Design. Que claro, formó con Randy Jackson de Zebra, Billy Green. Hace mucho los tengo. Sí. Esos los tengo en CD promocional, en CD, porque ya tienen unos años. Hombre, debe ser, según pone aquí, 2000 y 2004. Sí, sí, los tengo en formato promocional de estos finitos que enviaban antes los sellos discográficos. Sí, pero es que eso, la banda es Randy Jackson de Zebra, el Billy Green de Kansas, claro, y Bobby Rondinelli a la batería, que necesita poca presentación. Pues bueno, Desolation Angel, perdón, Desolation Freeway es el título tanto del tema que has escuchado como de ese primer álbum en solitario de Craig Brooks. Bueno, una más de hard rock melódico antes de poner el clásico. En esta ocasión nos centramos en el nuevo trabajo de la banda del guitarra y compositor británico Neil Fraser. Ojito aquí también, los nombres que tenemos, un tipo que ha currado con gente como los Zen de Gary Hughes, con Rage of Angels o con el malogrado vocalista Tony Mills, aquel malhumorado que nos dejó joyas excelentes como el ex Solarias de Shy. O el Brave the Stone, que era el segundo. Correcto. El que al que nos ocupa es el cuarto trabajo de este proyecto denominado Trishula, que vio la luz el pasado 24 de enero de la mano del sello Price and Joy Music, con el título de Becoming the Enemy. Para acompañar a Neil tenemos a su antiguo compañero en Rage of Angels, Jason Morgan, a la voz, el teclista de Magnum, Rick Benton, ojito, sí. Dan Clark al bajo, y Dan Clark al bajo, que me parece que era bajista de la banda de la hermana de Tim Bones de Thunder, pues debe tener una hermana. Pues es Rick Bones. Por ahí, y bueno, pues este. Y el batería de Demon, Neil Ogden. Con el que cierran, pues bueno, una formación sólida, tal y como reflejan temas como este Jome Detonation. El tema que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de estos británicos, que como bien he dicho, se llaman Trishula. Lose the conversation, always digging as you go. Pues que no suenan ni tan mal, los Trishula no, estos, Esto suena de lujo, muy, sí. Muy ochentas en el buen sentido, de grandes canciones. Correcto, sí. Y musicalmente está muy bien, muy bien, vamos. Becoming the Enemy, se llama el disco del cual hemos pues sacado este temita, You're My Detonation. Y bueno, pues ahora tenemos ya el clásico Javi Retro, macho. Pero a ver, buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Armero. ¿Qué me has traído hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, pues hoy... Hoy... Un 1 de febrero de 1989. O sea, tal día como hoy. El grupo Tesla. Oh, estamos hablando de las bandas fetiche del hard rock de aquí de Vampiro, Claro que sí. Se ha hecho una ola el solo ahí. Se ha venido arriba. Joder, macho. A ver, ¿qué pasa con Tesla? A ver. Pues que lo que no sepas tú no lo dirá el David. Sacaban su segundo disco. Sí. A ver si lo digo bien. Venga. Sin parecer a Cletus. Venga, a ver. The Great Radio Controversy. Muy bien, Javi. Muy bien, casi. Muy bien dicho, Javi. La gran controversia de la radio, ¿no? Exactamente. Fue lanzado por el sello Geffen. Es como decir jefe, pero con una N. Geffen, ¿qué pasa, Geffen? Di jefe en alemán, jefe. Combinan el estilo hard rock con el blues de los 80 y tienen su power ballad. Hombre, sí, tienen unas baladas poderosas chulas, ¿eh? Love Song, aquí, por ejemplo, no, en este disco Love Song, por ejemplo. Pero todos los discos tienen alguna que otra. Y medios tiempos. Sí, y medios tiempos muy chulos, sí. Y luego los temas Love Song y Heaven's Trail. No, why old? Es que Javi me recuerda a mi padre cuando hablaba inglés. Juanito Vainé y esas cosas, ¿no? Juan Wayne, James Esteban. A lo Cletus, ¿sabes? Heaven Strail. Heaven's Trail. No way out. No way out. Recibieron considerables salidas al aire, o sea. Emisiones de videoclips en la MTV, la Vanessa Warwick los ponía mucho. Claro, sí. Y bueno, yo puedo decir, por lo menos yo los vi teloneando a Metallica y a CC en el 91 Barcelona. En Barcelona, que dieron un concierto soberbio. El fulano que tenía delante le tuve que dar una colleja porque no hacía más que tirarles botellas. Bueno, mucha gente. Porque iba a tocar Queen's Rage y los a última hora se cayó del cartel y metieron a Tesla. Y los heavies pacos, los metal pacos los de metal la época, paco. Pues parece que no les hizo mucha gracia. Sí, tuve que dar un par de collejas por ahí. A gente que tiraba botellas, digo, si no te molan, vete al bar. Claro. Sí, joder. Cuando dieron un conciertazo espectacular. Tío. Sí. Bueno, pues vamos al clásico. Yo he preparado el clásico por antonomasia del disco, que es el Heaven's Trail, precisamente. Heaven's Trail, No Way Out. Buen tema. Si le parece bien a Vampiro, que bueno, Vampiro es uno de sus discos favoritos también. Que si quiere poner otro tema, ponemos otro tema, ¿eh? Aquí tengo todo. No, esa está bien. Esa está ya la de verdad puta madre. Es que cualquiera del disco está cualquier, bien. Es que es un disco que es complicado elegir un tema, porque todo mola muchísimo. Ya desde el inicial, Untouch es todo maravilloso. Untouch es eso que te ponía, dice. Ya para empezar. Madre mía. Bueno, de hecho era un tema que usaban mucho para abrir los conciertos. Claro. Bueno, pues vamos con ese Heaven Trail. Sube la pista, Vampiro, que vamos con ello. Clasicazo de la semana. Ahí lo tenemos. Tesla. No, there's nothing. Bueno, chavalotes, esto se acaba, nosotros nos tenemos que despedir. Como hemos dicho antes, será dentro de dos semanitas. La semana que viene el armero se pira a la capital del reino para ver a la tripulación del vuelo nocturno y su orquesta. Bien. Hombre, muy bien. No es para mal. Y de teloneros a Tragedy. Tragedy, que hacen unas versionacas adaptadas a su rollo. De clásicos de los 70 y los 80 del pop disco de la época. Maravilloso. Versiones de los Bee Gees, de ABBA, de Liv Harris y Mapuras. A ver si vas a empezar la cadeneta nada más entrar ya. Bueno. Pues ya es fácil. Igual hago dos o tres. Bueno, macha, Javi. Que mañana pincho. El que pinchas, Javi. El que pinchas. una selección de los mejores temas. Ah, yo creía que Hard rock, heavy, algo de ahora, pero bueno. Chavala. No. No, chavala. Disco. Ah, discos de chavalas, digo. De, claro. De chavales, de todo. Vea, arriba el ¿Dónde? Animados. El Linacero. No. Ah, sí. Sí, claro. Linacero a café. El Linacero. Que se me había ido ya. Que me había venido tu pinchada del otro día en el Chili Piper y se me había ido. Y la tuya de la semana siguiente, ¿verdad? ¿Verdad? El domingo. Que aprovechamos para anunciarla ya también. Que hay demasiada pinchada. ¿No? Porque ya que no estaré haciendo radio, lo vamos a anunciar ya. Claro, claro. Que no solo pinchas tú este sábado, este domingo, mañana pinchas tú. Mañana pincho yo. En el Linacero Café. Sí, exactamente. En vinilo. En vinilo, en vivo, los mejores. Los mejores temas. ¿Horario? De 12 ¿Pero a 2. Los mejores no los pusiste en la última pinchada? ¿O esto es? Bueno, es una selección de temas. Bueno, de temas guay. Vale. Ah, porque claro, si pinchas una vez los mejores, la siguiente ya no te va a ser, te repites. Claro. Mal, ¿no? Hay variedad. Y al sábado y al domingo siguiente en el Chili Piper tenemos a Del Vampir haciendo una sesión especial también, ¿eh? Sí, hombre, tiraré más al hard rock, ese tipo de rollo que más. Más rock americano, digamos, tiraré más hacia el hard rock. Muy bien. Hola, bueno, nada, pues eso es todo, chavalotes. Nos vemos dentro de la semana. No faltéis. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a ser malos, que es más divertido que ser bueno. Y desearos a todos una larga vida. ¡Al rock and roll!